justamente es lo que, digamos, el caso del Rusito Pérez está terminando. Todavía no hay una sentencia, pero sí está muy cerca. La sentencia va a ser, curiosamente, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Ya está así estipulado por el tribunal oral que está llevando adelante el juicio oral. Lo que sucedió esta semana y que es muy importante, tiene que ver con la etapa de alegatos. El juicio oral, como vos contabas, se inició más o menos hace un mes, a fines del mes de octubre, un poco más de un mes, y llegamos a una etapa fundamental porque es la etapa, digamos, en la que tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella, que son, digamos, quienes representan a la familia del Rusito, a la familia de la víctima en este caso, tienen que alegar, tienen que contar qué es lo que ha pasado en el juicio, cuáles son los testigos que han contado lo que sucedió, cómo se puede reconstruir, de qué manera se puede reconstruir lo que pasó aquel 14 de octubre del 2002, como vos decías. Y lo primero que hay que decir es que es muy difícil, digamos, recrear un crimen, ¿no? Saber llegar a la verdad de lo que pasó 16 años después. Pensemos que estamos hablando de un homicidio, no estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que han tenido las leyes de impunidad de por medio. Acá estamos hablando de un homicidio simple. En definitiva, es eso lo que se está investigando, ¿no? La versión policial, aclaremos que es la del suicidio, como vos decías. Y estamos hablando de que llegamos recién 16 años después a una sentencia de este caso. Y lo que sucedió esta semana es que el Ministerio Público Fiscal, como decía, la Fiscalía, que es quien tiene el deber, digamos, por el Estado de investigar cualquier delito, no acusó, decidió retirar los cargos con los cuales llegaron los 7 policías acusados o sospechados de haber matado a Cristian Pérez. ¿Por qué no acusó? Bueno, dijo básicamente que durante el juicio no se había podido probar qué es lo que había sucedido, que la versión del homicidio, que es lo que sostiene la querella, o sea, a ver, la querella que es representada por el CIAJ, por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, tiene una hipótesis clara, que a Cristian Pérez ese 14 de octubre lo detuvieron, él había tenido un accidente en un auto, había atropellado a dos personas en bicicleta y se había asustado, tenía 18 años y se había ido. No había salido del lugar, se había escondido. Lo que sucede, eso fue de noche, ¿no? La noche del sábado 13 de octubre todavía. Lo que sucede es que el domingo 14, muy temprano, a las 8 de la mañana, el Rusito Pérez, luego de pasar por la comisaría décima de Citibel, aparece tirado en las vías del tren inconsciente y el tren que iba rumbo a Capital Federal lo arrolla, digamos, y lo mata. Esos son los hechos. Lo que dice la policía, lo que dijo la policía inmediatamente es que el Rusito Pérez se había acostado sobre las vías y se había suicidado. Y lo que sostiene la querella y sostenía el Ministerio Público Fiscal hasta este juicio era que el Rusito Pérez había sido capturado por la policía, había sido golpeado y había sido dejado inconsciente en las vías para que lo atropellara el tren y de esa manera cubrir lo que había sido la tortura que había sufrido en la comisaría. Lo que dijo el Ministerio Público Fiscal 16 años después es justamente que no se había podido probar esta segunda hipótesis y que por eso retiraba todos los cargos por homicidio y por encubrimiento contra los 7 policías que llegaron a juicio, varios de ellos presos, ¿no? Así que lo que falta en esta instancia, porque también ya alegaron, por supuesto, el CIAJ y las defensas de los policías esta semana, y lo que falta solamente es conocer la sentencia de los jueces, pero en la jerga judicial, cuando el Ministerio Público Fiscal, que es quien debe acusar a los policías en este caso, retira los cargos, bueno, hay una señal clarísima de que el tribunal oral, los jueces, no van a condenar a los acusados. Así que llegamos al final del juicio con casi una sentencia de absolución para los 7 policías que llegaron detenidos y acusados de matar a Cristian Pérez. Pero además hay como una cuestión un poco paradójica, porque los motivos por los cuales también no se los acusa es por las mismas irregularidades que se cumplieron durante todos estos años, que son justamente responsabilidad también del Ministerio Público Fiscal. Es decir, hay una paradoja así como muy grande en esa investigación, que por ahí, si nos puedes recordar algunas de las irregularidades que ha tenido en esos 16 años, sería interesante. Sí, bueno, eso es lo más lo más evidente y lo más grave de todo esto, digamos. Los argumentos por los cuales la Fiscalía dice que no puede reconstruir lo que sucedió en ese día de octubre de 2002 es por el paso del tiempo. Claro. Y entonces ahí lo que cabe preguntarse es por qué tardó 16 años en llegar a juicio un caso aparentemente de simple investigación y resolución como el de Cristian Pérez. Y ahí aparece la responsabilidad muy flagrante del Ministerio Público Fiscal. Esto no fue recordado por Victoria Huergo, que fue la fiscal del juicio. Digamos, lo que dijo es, ha pasado el tiempo. Lo que no dijo es que durante la investigación de este caso pasaron 4 fiscales distintos. Lo que nos dijo es que el primer fiscal fue Leandro Heredia, que fue destituido hace un mes nada más por un jury de enjuiciamiento. O sea, lo enjuiciaron por el accionar en esta y otras causas y le encontraron irregularidades en más de 50 investigaciones judiciales y lo destituyeron. Lo que nos dijo es que el segundo fue el investigador Tomás Morán, que también está detenido en otra causa, acusado de formar una banda criminal con jueces, con policías y con delincuentes comunes, y que Tomás Morán tuvo durante 5 años la causa en su expediente, que no avanzaba, y que la abuela de Cristian Pérez, Heidel, contó en este juicio oral que iba todas las semanas a preguntar qué pasaba con la investigación del crimen de su hijo, de su nieto, perdón, y que el fiscal le decía que era ella quien tenía que encontrar las pruebas, que le decía, tráigame las pruebas porque no podemos avanzar. Y lo que contó en este juicio también es que uno de los días que fue a verlo al fiscal Morán vio que se le caía un sobre con dinero. Eso es lo que cuenta Heidel. Lo que no dijo también es que pasaron 2 fiscales más y que incluso el colectivo de investigación y acción jurídica que toma la causa en el 2007 tuvo que apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque había una demora injustificada en la causa, que la comisión, la CID, le dio la razón y recomendó a la justicia argentina que tenía que investigar y llegar a una conclusión de esta causa. Es decir, las irregularidades, bueno, y después están todas las irregularidades cometidas durante la investigación por la policía, porque lo más grave fue que la propia comisaría que estaba sospechada de matar a Cristian Pérez fue la que tuvo la investigación durante los primeros 4 días, algo que por supuesto viola todos los protocolos de investigación de delitos posibles de violencia institucional, porque lo primero que hay que hacer es retirar a la policía sospechada de haber cometido el asesinato de la investigación del crimen, ¿no? Es una cosa casi de sentido común. Bueno, los primeros 4 días de esta investigación lo tuvo la propia comisaría, luego pasa a la departamental, pero sigue siendo la misma fuerza la que se investiga a sí mismo. Todas estas cuestiones derivaron en que se perdió prueba, en que hubo falsificación de firmas. Por ejemplo, el libro de la comisaría donde está firmada la supuesta salida de Cristian Pérez esa mañana de la comisaría se descubrió que era falsa. Se perdió la ropa que llevaba puesta Cristian esa mañana, que es ropa que, digamos, tiene que peritarse y que puede ser prueba de lo que ha sucedido. Hubo otras falsificaciones del libro de guardia. Incluso una de las policías que había llegado a juicio, de apellido Sosa, una suboficial, que había llegado a juicio y que fue retirada del juicio a último momento, se le practicó un juicio abreviado, que significa que la persona va a juicio voluntariamente, no va a un juicio oral y pactan entre la fiscalía y su defensa una pena, se reconoce culpable y pactan una pena con la fiscalía que no es, digamos, una pena tan alta como la que se debate en un juicio oral. Bueno, esta policía de apellido Sosa dijo que efectivamente ella había falsificado el libro de guardia de la comisaría. Entonces, lo que hay es un cúmulo de indicios, digamos, de encubrimiento del crimen, que bueno, que por el momento no se han podido probar, porque es cierto, sí, muchos de los testigos cayeron en contradicciones durante el juicio oral, yo lo seguí prácticamente todo, y hubo contradicciones de los testigos, pero también hay que entender que fueron 16 años los que han pasado, muchos han muerto, y es muy difícil llegar a la verdad después de 16 años y cuatro fiscales y policías que se investigan a sí mismos. Sí, un manoseo, digamos, importante de la causa y también un caso que muestra claramente la complicidad que hay también entre el sistema judicial y policial. Como para ir cerrando, Lautaro, ¿alguna declaración hizo la familia? ¿Dijo algo? ¿Qué es lo que espera, digamos, para la sentencia? Bueno, la familia ha seguido el juicio durante todas las audiencias muy de cerca. Su padre, Enrique Pérez, su abuela, que fue quien llevó adelante con una de esas señoras, digamos, que nos hacen acordar a las abuelas de Plaza de Mayo o a las madres, que son quienes siguen, digamos, y buscan justicia y golpean todas las puertas. Heidel también ha ido a todas las audiencias. La tía de Cristian, que curiosamente era policía y que, un dato más, a ella y a la familia, los propios policías que supuestamente encuentran el cuerpo de Cristian Pérez debajo del tren esa mañana, antes de que llegaran los peritos, todos los peritos a la escena del crimen, antes de que se identificara incluso el cuerpo, porque todavía estaba debajo de los vagones, la policía, la comisaría décima, efectivos de la comisaría décima, ya habían caratulado la investigación como suicidio y ya le habían avisado a la familia que Cristian se había suicidado, algo muy curioso. Sí. Y bueno, son, digamos, como se podrán imaginar, primero tuvieron que esperar 16 años para que este caso llegara a juicio y durante el juicio se encuentran con que el Ministerio Público Fiscal no hace acusaciones contra los sospechosos y se encuentran con un juicio en el que durante un mes y medio escuchan muchísimas de las cosas que pasó con Cristian y no entienden realmente por qué el Ministerio Público no decide retirar los cargos. Por lo tanto, hubo un incidente durante la última audiencia, estaba muy nervioso el papá de Cristian, sobre todo cuando alegaban los abogados defensores, porque se pusieron a hablar, algunos de ellos se pusieron a hablar sobre la crianza de Cristian para sostener la hipótesis del suicidio, de que era Sí. un chico que era depresivo y de que tenía, digamos, muchos problemas. Y Tremendo. bueno, en ese momento se produjo un episodio, por supuesto, muy nervioso los familiares, y ahora, digamos, lo que les queda es esperar a la sentencia del tribunal, que ya les digo que, digamos, las expectativas, las perspectivas de la querella incluso no son para nada alentadoras, y después, en todo caso, si hay una absolución, quedará recurrir la sentencia a las instancias superiores. Pero la familia, por supuesto, que está muy, muy triste, digamos, y con mucha bronca, ¿no? Por la impunidad que rodea este caso y, como vos decías, por la complicidad, porque lo que dicen desde la querella es que no puede haber violencia policial sin el correlato, sin la continuidad y la complicidad del Poder Judicial.